En el callejón del hambre. Venga, dilo tú. Comemos de todo. You say you're one for the trouble, two for the time. Oh, come on, y'all, let's break this. Y bueno, pues sí, hemos estado hablando con el Chollín sobre toda una parte del libro escrito por a dúo, por dos personas, por el Chollín y Francisco Reyes. Aquí tenemos a Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, aquí haciéndome la cena. ¿Haciéndote la cena? Muy bien. Creo que acabas de llegar ahora mismo de rodar un anuncio y estás un poquillo liado, ¿no? Sí, estaba ahí rodando un poquito más de lo necesario. Ajá. Y bueno, esta no son horas de cena, pero ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, pues nada, estamos aquí explorando el libro ese fantástico que habéis hecho entre el Chollín y tú. Que bueno, que os habéis repartido un poco el tema de forma separada, ¿no? No habéis cogido, os habéis sentado en una mesa a escribir. ¿Juntos? No, dijimos, bueno, hay que hablar de estos temas y tú vas al pronto y yo al paño, prácticamente. Muy bueno. Yo me pillé la parte antigua, el Chollín la parte intermedia, la parte oscura de las maquetas y luego yo acabé diciendo, bueno, contando los discos que han salido porque pensamos que era mejor que lo hiciera yo, porque si lo hacía él, que también era parte de la historia, pues no hubiera sido lo mismo, ¿no? Y sí. Luego él cerraba con un glosario y con unas conclusiones finales muy chulas y tal. Y bueno, por cierto, muy interesante el glosario y las conclusiones finales, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy, muy interesante. Para toda esa gente que no sepa, por ejemplo, qué es un toyaco, ¿eh? Que habrá gente que diga, ¿qué? ¿Eso que es un tocayo? No. Un toyaco no es un tocayo, ¿eh? No es lo mismo. Está. Bueno, pues ahí está el glosario y que se entere que es un toyaco, ¿no? Lo que decías del pronto y el paño está muy bien porque es un poco así, ¿no? Sí. A ti te ha tocado la parte, digamos, brillante, ¿no? Cuando había una gran fama en los primeros años del rap, cosa que la gente seguramente ni sabe, o mucha gente no lo sabe. ¿Cómo era esa época? ¿Cómo era? Esa parte la podía haber hecho él perfectamente también, ¿eh? Porque se la sabe igual que yo y se sabe todas las letras de las canciones y tal. No, uh-huh. Pues era una época pues en la que el rap estaba tan de moda que estaba continuamente en las emisoras, en prensa, en televisión y bueno, podías poner una emisora al azar a cualquier hora y no tardabas mucho en encontrar un rap. Eso es algo que a la gente ahora mismo le puede parecer asombroso, ¿no? Que en todas las televisiones hubiera rap, que en todas partes sonara rap y que hubiera gente bailando, haciendo temas de rap en todos los lados, es algo que ahora mismo no existe, ¿no? Claro, era la novedad y era una música y bueno, que contagió a los medios de comunicación y quisieron sacar su jugo, ¿no? Igual que hicieron con el breakdance unos años antes. Ajá. ¿Qué pasa? Que lo pusieron tanto que saturó. Entre el 89 y el 91 lo exprimieron y en el 92 a nadie ya le interesaba el rap. Ya a nadie le interesaba el rap y ahí comenzó esa, digamos, ese paso del desierto que nos ha contado el Chollín justo antes. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con ese tema que todo el mundo conoce, digo yo, ¿no? El Hey Pijo. Vete de mi pera, por fin me he dado cuenta de que eres una hortera y tu moda ya ha pasado. eso ya no se lleva, ya no está tan logrado. El hip hop por fin está aquí, ni tú ni nadie lo vais a destruir. Os dan 5000 pesetas cada día, yo lo gastáis en cocaína. Sois tan ilusos que hasta la droga para vosotros está de moda. Ey, ey, ey, fijo. Ey, ey, ey, fijo. Mira, niño Yupi, que juras por el Nupi, de que te ríes, niño tonto. Te voy a echar azúcar en la moto. Mira, fijo, de qué va. Siendo el Takushi vas a fracasar. Oye, chaval, te quiero contar esta movida que no está nada mal. Los escritores bombardean las paredes, le da igual lo que diga la ley. Para que la gente de ahora se haga una idea de lo asombroso que era esto, me estaba contando Francisco Reyes por aquí, por abajo. Me estabas diciendo que este es el single más vendido de la historia de la música. De la música española. De la música española. Sí. No el single de rap, sino el single más vendido de toda la música. Sí, sí, para que la gente se haga una idea de la dimensión del Epijo, que es que estaba a todas. Bueno, ¿quién de cierta edad no recuerda esta canción? No, es que no había manera. Te gustara o no te gustara el rap, era como el fútbol, te enteras. Claro. Lo escuchas. Aunque no quieras, lo sabes. Sí, sí. Bueno, ¿cuánto decías que llegó a vender ese disco? Creo que 176.000 copias. Bueno, de hecho hubo una réplica. Salió otro cantando una que se titulaba Soy pijo y qué. Ajá, ¿y en esa qué era lo que hacía? Era, defender a los pijos. La verdad es que lo hacía bien porque él le respondía punto por punto a lo que había dicho Randy, ¿no? Ajá. Y lo que pasa es que con un estilo patético, porque el tío no era rapper, era un DJ de una discoteca pija. Entonces, pero bueno, ahí tuvo su momento de gloria. Agarró una base y dijo, bueno, pues aquí voy yo y me planto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, las producciones de la época suenan como suenan, ¿no? Eran de esa época. Había una gente que se dedicaba a hacer prácticamente casi todas las producciones, ¿no? Los sí, famosos Rebeldes Sin Pausa, ¿no? En el primer disco, en el Madrid Hip Hop, no, pero en el segundo, en el Rap in Madrid, sí, metieron mano los Rebeldes Sin Pausa y creo que salvo a los Jungle Kings y en el siguiente disco, en el rap de aquí, Under Rap, creo uh-huh. que al resto le metieron mano y eran, pues eso, tenían unos sintetizadores, unos aparatos muy básicos y con eso se hacía todo, ¿no? Uh-huh. Y ellos más o menos marcaban las directrices de lo que sonaba, ¿no? Y claro, cómo sonaba, ¿no? Pero ponte también en la piel de un chaval de 17 años que le dicen vamos a grabar un disco de rap y es el primer disco de rap que se va a grabar y te lo vamos a hacer nosotros, te vamos a hacer la música. Bueno, pues al final dices, vale. Pues vale. Te dejas hacer, ¿no? Claro, evidentemente. Tienes ahí tus rimas, que es lo que quieres hacer, y te lo ponen todo, pues adelante. Claro, claro. Y como sobre sea. Todo que tienes 17 años y no tienes una experiencia previa de lo que puede ser el negocio musical y nada, ¿no? Entonces, bueno. Yo, a mí me gustaría que los oyentes del Callejón del Hambre hicieran una prueba, se metieran en YouTube y empezaran a ver los vídeos que hay, la cantidad de vídeos de actuaciones en televisión, sí. Cosa absolutamente impensable ahora mismo, sí, sí, incluso de gente como Sindicato del Crimen, ¿no? Sí, que era un poquito más duro, ¿no? Tienes, el rap estaba todo el día. Yo recuerdo, de hecho tengo todavía esa hoja guardada, yo estudiaba por las noches, creo que estaba en tercero de BUP o algo así. Sí. Y entonces hacía un ejercicio que consistía en coger el dial de la radio y ajá. empezar a avanzarlo, ¿no? Con la ruedecita, porque antes eran de ruedecita. Hay que explicar hasta el mecanismo, ¿verdad? Y anotaba qué canción estaban poniendo en cada emisora. Bueno, uh-huh. pues luego al final te lees ese folio y no te exagero si el 90% de las canciones eran rap y te estoy hablando de las 3, las 4, las 5 de la mañana, o sea, a cualquier hora. A cualquier hora. Era una explosión absoluta y continua de este estilo. Sí. Bueno, para que os hagáis una idea de lo que sonaba en un sitio como la televisión de la época, que solamente había dos, ¿no? La 1 y la 2. Uh-huh. Pero bueno, que de repente podía sonar un tema como este. Juana de los Sindicatos del Crimen y las cosas que dice, ¿eh? Atentos, madre atentos, mía. ¿Eh? Escuchad. Sí, lo recuerdo. Siempre anda mal vestida, llena de suciedad. Fíjate, muchachos, si lo haces con ella se te cae la cacho. Nadie quiso nunca acostarse con ella. La saga sin escrúpulos la encuentra bella. Se cree elegante con cuatro trapos. Se perfume de mal pagado. Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, su brazo lleva un enorme tatuaje. Nadie te quiere, solo aquellos que piensan que eres un agujero, pero solo tres minutos lo que tardan en hacerlo. A la rada de la iguana, voz de carretero, acabarás en el club. Naciste para ello, Juana, Juana, Juana. Un príncipe azul con un 5200, un andaluz. En sus tetas ha puesto un poco de silicona que hace que parezca aún más sagana. Vaqueros ajustados, lavados al peñasco, hacen que tu culo me dé mucho más asco. Si te piden tabaco, te sacas un cigarro debajo del sobaco. Gitana, mechera, no se sabe lo que eres, el putón más grande entre todas las mujeres. Juana, Juana, Juana. Podéis imaginaros en la televisión diciendo Juana, Juana, Juana, cacho guarra. Francisco, que aquello, ¿cómo lo digería la gente? A ver, tú cuéntame. Bueno, pues ellos formaban parte, eran la parte más irreverente de aquel primer disco de rap. Uh-huh. Tiran un poco la estela de los Beastie Boys, ¿no? Yo creo que, a pesar de que fueron muy criticados y de que a mí no me gusta en absoluto el rap metal y todas esas historias, uh-huh, creo que aportaron algo, quizá hicieron que eso entrara más suave, porque el público español no estaba acostumbrado al rap, sí, y sí a las guitarritas. Entonces, a lo mejor el hecho de que ellos estuvieran en ese primer disco hizo un poquito más fácil el desembarco del rap en castellano, en España. Uh-huh. Igual me equivoco, pero es cierto que nuestros oídos no estaban acostumbrados, los oídos de la gente, digamos, de fuera del hip hop no está acostumbrada a eso, entonces al reconocer guitarras en una canción, pues bueno, todo entraba más suave. Por eso tuvieron tanto éxito los Descondos y los Masters TDK y luego los que hacían rap metal en Estados Unidos, ¿no? Los Rage Against the Machine, sí, sí, toda esta Clawfinger gente. Y toda sí, esa sí, gente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, aparte de ese tema del rap metal, a esta, yo creo, me imagino que las discográficas se tirarían como vampiros. Aquello molaba, aquello se oía, claro, por todos los lados, entonces las discográficas se lanzaron, claro, a sacar lo que fuera, ¿no? Claro, después de que un sello humilde como el que sacó Madrid Hip Hop, Ariola, Troya, se lanzaron luego a hacer los de Rap en Madrid, una multinacional, y a partir de ahí aprovecharon para lanzar el disco en solitario de todos los que habían salido, de Randy, ajá, de Sweet, de Sweet, de Vial Rap, de DNI, de Estado Crítico, de BZN, uh-huh, y de MC Randy DJ Yonko, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí, de todos. Todos se hizo el disco en solitario. Y a mí la que más me sorprendió en la época fue Sweet. Mm. ¿Por qué? Porque primero porque era una chica. Segundo por la estética que llevaba, ¿no? Aquí había un pedazo de lío de estéticas increíble, vamos. Sweet era Nene Cherry. Sí. Era la estética de Nene Cherry, era una chica y bueno, pues eso funcionaba. Era, uh-huh, la primera chica rapper, en teoría. Uh-huh. Y además cantaba, rapeaba cosas de chicas. Sí, así de claro. Por ejemplo, acabamos de escuchar un alegato de la burrada esta del Juana Juana Guarra, uh-huh, y la respuesta, entre comillas, de Sweet a esto sería hombre tú, ja. Con una ironía y una mala leche, que cuidado con las chicas, ¿eh? Sí, sí. Cuidadito. Ahí estaba. Ahí está, Sweet. sonido que sale del micrófono no solo es demonio, también me recreo. Empieza a reconsiderar tu situación, porque hombres y mujeres todos somos iguales, pero no compartimos las mismas libertades. ¿Te has preguntado alguna vez qué sería de tu vida sin la mujer pobrecita, infeliz, por solo una pequeña diferencia de matiz, obligada, determinada a ser una esclava compartida, rechazada, humillada, abandonada? ¿Qué es lo que piensas cuando tratas a alguien así? A alguien que te vio nacer, a alguien que te permitió vivir. Dice Sweet, hombre, tú, ja. Y es que, bueno, en esa época, esta chica, la verdad es que totalmente desapareció, ¿no? Sí, sacó luego el disco en solitario y luego anduvo, creo, se le veía con el de Héroes del Silencio, con Enrique Bunbury, no sé qué rollos tendría. Y lo último que se sabe de ella, creo que andaba de gogo por ahí. Pero vamos, he visto fotos relativamente recientes y es un pibón. Ajá, está bueno. Muy bien, se conserva muy bien. Bueno, bueno, pues habría que ver, a ver, no sé, si hiciera pareja con Randy en sí, a ver qué pasa, qué puede pasar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Mm? No, hombre, Randy está felizmente casado y además acaba no, de... No, no, no, yo me refiero a pareja artística. Ah, bueno. A música, nada de otro tipo de parejas. Bueno, pues dentro de este mundo asombroso, yo os aconsejo de verdad que os sumerjáis en el libro, porque en la primera parte del libro me parece una parte muy curiosa, ¿no? En la que hablas del pre-rap. Sí. De Pepe da Rosa, de las cositas que había antes de que realmente apareciera el rap en España, ¿no? Sí, la anécdota, o sea, dejamos bien claro que no es rap para que nadie se enfade, pero sí, queríamos claro. Meterlo para que nadie diga, oye, que había algo que se parecía y no lo habéis puesto. Entonces, bueno, evidentemente Pepe da Rosa no era rap porque ni siquiera existía el rap cuando él empezó a hacer aquello. Y lo que hacía gente como Alaska o... Objetivo Birmania, pues a lo mejor era un intento de rap, pero ellos tampoco sabían qué era la cultura hip hop, entonces bueno, ahí está, ahí sí, queda. Sí, bueno, eso es un momento muy curioso en el que los grupos de pop españoles les dio por meter algunas estrofas claro. Dentro de alguna canción rapeadas, ¿no? Sí, porque ya llegaban ecos de lo que estaba pasando en Estados Unidos y debe ser que molaba, ¿no? Aquello molaba. Sí, sí, sí. Querían sí. Probarlo. Lo hicieron todos, claro, lógicamente, visto con los ojos de ahora, aquello estaba muy mal hecho. Pero sí. Para la época, pues primero nadie se quejó y segundo incluso hubo grupos que lo hicieron muy bien. A mí, por ejemplo, el paseo de la Negra Flor, con la Negra Flor de Radio Futura, sí. Me parece que es un pseudo rap que está bastante bien hecho. Sí, sí, sí, sí, sí. A mí también me lo parece. Sí. Y además me parece que es precursor de cosas como Calle 13, por ejemplo. Sí. ¿Mm? Sí, podría ser. Tiene mucho que ver con ese tipo de rollo, ¿no? Latino y tal. Sí, sí, sí. En fin, bueno, vamos a lo que estábamos. Hay un grupo que a mí me llamó mucho la atención en esa época, que no sonaban a nada de lo demás, que se llamaban Under Rap. Sí. ¿Quiénes eran estos tipos? Era Capi, Koa y Rokuno. Ajá. Que venían de la época del break y se pasaron al graffiti, fueron los primeros en pintar un tren en España. Uh-huh. Y formaron el grupo Mafia 2. De ahí se pasaron a hacer rap. Y el tema que sale en el disco es el Inspector Martínez, que para mí engloba pues un poco la cultura hip hop, porque era una base electro, que venía sí. De la época del break, uh-huh. La letra hablaba de graffiti y estaban rapeando, que era rap, entonces me parece bastante completo. Vamos, que estaban juntando en una sola canción prácticamente toda la cultura hip hop. Sí, sí. Bueno, pues estos tipos, escucharlos con atención, porque el Inspector Martínez es un temazo para mí. Ahora, después de tantos años, sigue siendo un absoluto temazo. Ahí está, Under Rap. A callar, no firmar, que el Protexa va a pasar. está distante. El inspector ha perdido el sentido y sus amigos lo encuentran ido. El pobre hombre está tirado, la causa ha sido dando tren pintado. Se le oye gritar desde la estación: oye a esos chicos y a su rotulador. Martínez ha acabado filmando trenes, va mal vestido y machaca paredes. Y esta es la historia del pobre inspector, lo echaron del cuerpo, su carrera se acabó. Y en su lugar, otro primo que más o menos hará lo mismo. A los homeboys no los pueden parar, te lo dicen tus hermanos de Underrap. Pues aquí tenéis un tema que no conoce mucha gente en este país y que es una verdadera pasada, ¿verdad, Francisco? El de Underrap. El Underrap, sí, señor. Sí, sí, es una, digo, es un tema que resume una un gozada absoluta. La filosofía del hip hop. Ajá, es un resumen fantástico en esa época y casi casi en esta, ¿no? Sí, a mí, vamos, se nota que es antiguo, pero la base es electro y a quien le gusta el electro sigue escuchando este tipo de música, suena igual. Sin ninguna duda. Bueno, pues hemos llegado en el Callejón del Hambre al momento en el que te vas a dar un gustazo. ¿Ah, sí? Cuéntanos qué es y de dónde sale. A ver, cuéntanos. Ah, ¿te digo? Nos vas a contar qué es tu gustazo y por qué lo has elegido. Bueno, pues hay un tema que se llama Request Line y no es la versión de Black Eyed Peas, es el original de 1984 de Rockmaster Scott and the Dynamic Three. Uh-huh. Y se me ha quedado ahí porque de aquellas primeras canciones que escuché de pequeño, yo estaba escuché en radio vinilo en el verano del 84 cuando conectaban con la base de Torrejón los viernes de 12 a 2. Uh-huh. Y la verdad es que se me quedó ahí. La grabé en una cinta, habré escuchado yo qué sé miles de veces. Hasta que se haya roto la cinta casi. Claro, entonces la jugada es que es un tema de rap en el que hay una especie de locutor que va recibiendo llamadas. Si la gente llama con la textura de la llamada telefónica en una emisora y le va pidiendo a los del grupo que vayan rapeando, incluso a Rockmaster Scott, que era el DJ, le piden que haga unos scratches, ¿no? Uh-huh. Y yo era pequeño y no sabía de esto y pensé que era de verdad, que había pillado una grabación en la que estaba la gente llamando. Bueno. Claro, y años claro. Más tarde descubro que no, que era un tema de rap y que estaba hecho así, adrede, y bueno, pues siempre me ha gustado y si tuviera que decir cuál es mi favorito, probablemente fuera ese. Pues allá vamos con tu gustazo enterito en el Callejón del Hambre. Aquí va a sonar. What would you like to hear? Yo, my name's Earl. Can I speak to one of the Dynamic Three? Okay, hold on. Hello, the request line. Hi, my name is Joanne. I'm from down south, and I'd like to talk to one of the Dynamic Three. Yes, Charlie Prince. Hey, Charlie Prince, on your request line. I would like to know your name and your zodiac sign. Say what? You a Scorpio just like me. And I'd like to let you know that I'm nasty. DJ, please, pick up your phone. Request line. Hello, the request line. Pretty lady, would you like to be mine? Come walk with me, I'll do you no harm. But hypnotize you with my love and charm. DJ, please, pick up your phone. Request line. Hello, the request line. Yeah, I'm from the Big Apple, my name is Greg. I'm in the scratch, step by the rock, master Scott. Here's the Scott now. I got Dynamic V. Okay, here's Slick Rick. Hey, Slick Rick, on your request line, and a rock to the beat at the drop of the dime. So listen very closely while I take you this line. I frame out the ladies and make them mine. DJ Beats, pick up your phone. Hola, me llamo Ana Rosa y quisiera hablarle con uno de los Dynamic 3. Sí, señorita. Hello, the request line. Hi, I'm from Fairfield County. I'd like to hear something on the request line, please. Okay, coming right up. Hello, the request line. Hi, I'm Hakeem. I would like to hear something fresh on the request line. Okay, little Hakeem, hold tight. Request line. Hi, my name is Debbie and I'm calling from the East Coast and I'd like to hear something fresh on the request line. Here's something fresh coming up. Bueno, pues aquí estaba el gustazo de Request Line. Francisco. Me encanta. ¿Qué tal? ¿Hace mucho que no lo escuchabas o...? Nah, lo escucho periódicamente. O sea que sigues escuchando este tema así de forma... asidua, vamos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Qué curioso. Bueno, pues es un... yo tengo que decir que no lo conocía, así de claro, y que he visto el vídeo, no sé si lo has visto. Sí, gracias. Sí, lo he visto. Bueno, pues gracias a San YouTube he conseguido este tema, porque si no, madre mía, hubiera sido dificilísimo. Sí. Y bueno, pues he visto el vídeo y la verdad es que he flipado con el vídeo. Sí, sí, es muy old school. Me he quedado alucinado por completo. Bueno, pues Francisco, ha sido una gozada hablar contigo esta noche. Para mí también. Sobre este libro, 25 años de rimas, que ya son años. Que ya son. Y bueno, sobre esta pasada de libro, yo de verdad os aconsejo, ¿dónde se puede conseguir este libro? Pues está en todas las librerías, supongo, no sé, bueno. En la FNAC, en los Corte Ingleses, esas cosas. Uh-huh. Pues ya sabéis, buscarlo, es grandecito, con lo cual no hace falta que busquéis mucho porque se ve, verse se ve, ¿eh? Sí. Y bueno, y una cosa que te quería preguntar, todo en la maquetación, el grafismo, ¿quién lo ha hecho? ¿Lo ha hecho la editorial? ¿Lo habéis hecho entre vosotros? ¿Cómo ha sido? Nosotros hemos dado todas las fotos que son nuestras y la editorial se ha encargado de maquetarla, nos pasaba las pruebas y decíamos, pues esto sí, esto no, y había que cambiar cosas a veces y tal, pero bueno, han hecho un trabajo espectacular, como has podido ver. Sí, sí, sí, una verdadera maravilla. Bueno, Francisco, pues nada, muchísimas gracias. Nos vamos a marchar con un tema que he encontrado también en YouTube, como no, en San YouTube, de una actuación en directo. Con un baile, esa no se va a ver por aquí por la radio, pero lo pondremos en el blog del programa, de los, iba a decir de los Al Contado, no, de los BZN, haciendo Al Contado en un programa en el que hay niños, digamos, de 5 añitos, sí, que están todos bailando como locos. ¿Por qué no? Era muy habitual también sacar el rap y el break en los programas de niños. A mí me recuerda a algunos de los bailes y de las cosas que salían en Barrio Sésamo. Sí, Torre 1 también tenía un concursillo de break los sábados por la mañana. Sí, sí, porque en Barrio Sésamo salían algunos de los números que los cantaban y decía, este es el 7, y salían unos tíos ahí bailando, el 7. Bueno, pues nada, buenas noches, Francisco, encantado, y aquí estamos para lo que quieras, ¿vale? Igualmente. Venga, hasta luego. Al contado, pago siempre, al contado. Al contado, pago siempre, al contado. Al contado, pago siempre, al contado. ¿Qué me vas a decir? Sin dinero en tu mano, ¿dónde vas a ir? No me gusta que te comas la cabeza. Solo una cosa sé yo con certeza. Es algo importante dentro de tu vida. Quieras o no, sin dinero no hay vida. Business, negocios, tratos, no sé. En una limusín yo me montaré. al contado. Yo pago siempre, compre, compre, lo que compre. Nadie me critica, no, eso espero, ya que es bueno mi dinero. Nunca hago nada que te pueda molestar. Ahora Vicetén está en el lugar, pirata del ritmo, míralo tú mismo. Estás a punto de caer en el abismo, mi cartera ya está rota, de llevar billetes no importa. Ahora los llevo en paquetes porque mi banco ya no acepta tanto dinero en mi cuenta. ¿Qué pasa? Tengo tanto dinero, tengo más dinero del que quiero. He comprado 3 yates y 7 coches, duermo de día, salgo por la noche. ¿Quién más me da? No me importa nada, nunca entre la pared y la espada. Si saco mi Uzi y me pongo a tirar, date la bota, deja ya de mirar. Al contado, pago siempre, al contado. Al contado, pago siempre, al contado. Tantos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre, en Onda Pachel. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. El diario de Iván Solves. Un lugar donde el dibujo y la palabra se encuentran para explotar en múltiples direcciones. Solo podrás encontrarlo en Facebook y en el Callejón del Hambre, claro. Por fin, la democracia llegó al bosque. Contra todo pronóstico, una coalición de insectos, grupo social hasta ahora totalmente excluido de las instituciones, arrasa con una amplia mayoría en ambas cámaras. Millones de hormigas, moscas, escarabajos, mariposas, etcétera, etcétera, salen al bosque a celebrar la victoria. Partidos mamíferos y las aves, que durante años se alternaron en el poder, no se lo acaban de creer. ¡Yo soy una mariposa! En el bosque de la fábula tendrías derecho a voto. ¡Me pide mosquito trompetero! Yo siempre he querido ser una mariquita. ¿Puedo ganarme ese papel en tu fábula? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo yo? Thank you. 107.6 FM. Wir waren so weit weg von unserem Lieblingsfleck. Puede que hoy, cuando hayáis ido por la mañana o al mediodía a coger el metro, os hayáis encontrado con unos tipos que regalaban un disco. Un disco que se llamaba Modular. Y es que los barceloneses de Pinkertons, cansados de la industria del disco, porque como músico sale más barato regalar un disco en España que intentar venderlo con una multinacional, están regalando 50.000 copias de su nuevo disco, Modular, en las estaciones de metro. Sí, sí, ¿cómo lo oyes? Profesor Manso y Mr. Furia explican así su decisión. Tras 9 años de carrera y 3 álbumes editados, con Modular hemos querido volver a la esencia, la comunicación. Hemos estado redescubriendo el espíritu de hacer música para regalársela a los amigos, el objetivo de nuestras primeras maquetas en la adolescencia. Pero esta vez tenemos la oportunidad de hacerlo a gran escala, cubriendo todo el país en vez de un círculo pequeño de amigos, con mucha más experiencia, en un momento en el que creemos que es muy importante que se vuelvan a tender puentes entre los músicos y el público. Nos parece que la gente está harta de oír a los músicos quejarse de la piratería y que en realidad estamos viviendo un momento de cambios fascinante en el que las reglas del juego se están reescribiendo. Y es justamente ahora cuando hay que buscar nuevas maneras de llegar a la gente desde el optimismo y la honestidad. Por cada CD que alguien compra en una multinacional a 14 euros, al artista le suelen llegar 50 céntimos por copia, una vez recuperados todos los gastos de producción o promoción. Pero esta recuperación de gastos suele extenderse hasta el infinito y el artista puede fácilmente acabar no viendo ni un céntimo. Por tanto, hemos llegado a la conclusión de que lo más sensato era regalar nuestro álbum en España. Te invitamos a que nos apoyes y hagas viable esta iniciativa, comprando alguna canción extra a través de iTunes. Por cada canción que alguien compra online, 1 euro cuesta. Nosotros ganamos 50 céntimos y el otro 50 céntimos es para iTunes, sin intermediarios. Así que cada céntimo que ganemos en iTunes se reinvertirá efectivamente en crear música para ti en el futuro. Y como no hemos tenido la suerte de estar en una estación de tren en la que regalaran hoy por la mañana, a mediodía, a media tarde, ese nuevo disco Modular de Pinkertons, os vamos a poner una canción de la anterior, de Wild Animals, y esperando en poder hablar con ellos y que nos cuenten la experiencia, las caras de la gente, las reacciones. Esto es The Whistling Song, Pinkertons. Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, esta noche, como veis, una grandísima parte de este programa ha sido ocupada por un libro que habla sobre la historia de una música. Y bueno, pues la próxima semana, el próximo programa, también hablaremos de un libro que tiene que ver mucho con la música de este país. Que sí que es asombroso que haya varios libros que hablan de distintas músicas y que hayan salido casi a la vez. Pues sí, lo siento. Ha salido un libro sobre el rockola, ha salido un libro sobre los 25 años de rap y ha salido un libro increíble escrito por Alex Cooper que habla de música, cómo no, el Club 45, 90 singles. Pero eso será en el próximo programa. Ahora nos despedimos de vosotros, ya nos hemos pasado como siempre, el jefe nos va a pegar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabéis, en el Callejón del Hambre tenemos siempre tanta hambre que no podemos evitarlo. Bueno, pues si queréis más, ya sabéis, está el callejondelhambre.blogspot.com o simplemente que metáis el Callejón del Hambre en el Google y ahí está todo, todo. Hasta la próxima, bueno... Tengo que deciros, como siempre, como todas las noches, sé todo lo malos que os dejen, porque ellas siempre son más malas. Y por eso nos gustan. ¡Chao!